12 y 12 minutos, vamos a quedarnos ya rápidamente con nuestro espacio habitual de cada jueves, en el que ya saben que intentamos analizar en definitiva las novedades que pueda haber dentro de lo que es el ámbito de la gestión municipal. Por eso nos acompañan cada semana pues distintos integrantes del equipo municipal de gobierno, y además lo más importante, que ustedes tienen el protagonismo de este espacio, porque pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, sus reclamaciones. En definitiva, bueno, pues intentamos actuar como nexo entre lo que son los ciudadanos y el equipo municipal de gobierno. Y en ese sentido vamos a aprovechar esta hora que tenemos por delante, intentando captar, por supuesto, depende de ustedes, si quieren participar con nosotros, esa serie de aportaciones a través de los teléfonos de la radio 46 2004 2155. También pueden incluso enviarnos un mensaje a través de esa aplicación parecida al WhatsApp, LINE. También es otra posibilidad. Incluso el correo electrónico, por supuesto, radioubrique@radioubrique.com, o además a través de nuestra presencia en las distintas redes sociales. Vamos a comenzar ya muy rápidamente, porque además hay diferentes novedades en torno a las áreas de gestión, responsabilidad del delegado municipal que nos acompaña en el día de hoy. Ya se lo comentábamos, Víctor Chávez, que es el responsable de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía. Así que con ello vamos ya. Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con el repaso, en principio, y a las novedades que pueda haber en torno a esas distintas áreas. Y ya decimos, en la segunda parte del programa iremos con las preguntas. Eso sí, por favor, un requerimiento de que esas cuestiones las planteen lo antes posible, porque vamos además intentando calcular el tiempo que deberíamos emplear en cada una de esas preguntas. Si hay 15 preguntas, pues más o menos reservamos ese tiempo. Si se acumulan todas al final es imposible, porque ya no nos da tiempo para poder contestarlas todas. Así que por favor, si van a participar, lo antes posible y de forma muy concreta, déjennos esa cuestión. Vamos ya con el análisis de las diferentes áreas. Si te parece, Víctor, comenzamos con turismo y deporte, donde hay varias novedades, ¿no? Pues bueno, sí, la novedad más destacada que tenemos en cuanto a turismo y deporte, pues va a ser esta primera feria de la Casa de Medio Ambiente, que se va a celebrar durante los días 7, 8 y 9 del próximo junio. Y se celebrará en lo que es el pabellón polideportivo y sus aledaños. Pues hablando de esa feria, como decimos, primera feria de caza, Ubrique 2013, coméntanos quién impulsa esta iniciativa, cómo surge. Pues bueno, es una empresa privada que nos ponemos en contacto hace algún tiempo con ellos. Estaban también interesados en montar esta feria y nosotros lo vimos positivo, ¿no? Porque es un abanico tanto en lo deportivo como en lo turístico, ¿no? Es una forma más de darnos a conocer, y las actividades que tenían programadas pues nos parecían interesantes y bueno, hemos apostado con la colaboración de esta empresa, que es la que se ha puesto en contacto con las distintas empresas ya que vayan a ofertarse en esta feria. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es la colaboración y nuestra idea, pues primero es abrir un abanico para la gente de Ubrique, tanto para los comerciantes como para el turismo, y que sea la primera de un transcurso de años con la misma feria, e intentar de que no quede en un año, hacerla solo en un año, sino que se consolide como una feria en la zona. De todas formas, estamos hablando de Feria de la Caza, pero habría diferentes áreas, desde la cinegética, la artesanía y el turismo rural, o sea que no sería solo caza en sí mismo, ¿no? No, no es de la caza. En un principio pues lo enfocan un poco más a la caza, pero como dice, también habrá empresa de deporte, de aventura, de lo que es medio ambiente, de cinegética, un gran abanico. El nombre es el que se le pone, pero pero no está limitado solamente a estos artículos ni lo que es la casa en sí. Estamos hablando del 7 al 9 de junio en el pabellón polideportivo municipal. Me imagino que sobre todo la colaboración municipal es esa, ¿no? La cesión del escenario. De las instalaciones. Y allí las personas que vayan se van a encontrar, están, imagino, de expositivos por parte de empresas y aparte actividades que se van a desarrollar, ¿no? Efectivamente, pues aparte de las empresas que monten su stand y oferten lo que cada uno se dedique, pues sí tendremos algunas actividades como puede ser tiro con arco, con carabina, creo que hay también alguna exhibición de cinegéticas y algunas actividades más que ahora mismo, pues la verdad que no te podría enumerar. No sé si tenéis el número de participantes previsto, todavía incluso se van sumando. No, se está sumando y está abierto y la verdad que el número de participantes en sí no lo sé, porque como ya te digo, es una empresa exterior, pues tampoco sé la cantidad exacta que con los que contamos al día de hoy. Bueno, pues eso en torno a la primera feria de la caza, pero que en realidad va a reunir en el pabellón polideportivo exposición y actividades en torno a cinegética, artesanía y turismo rural del 7 al 9 de junio. Estaremos atentos de todas formas para la siguiente semana, así que seguiremos informando los próximos días con más detalles al respecto. Dentro del ámbito deportivo hay más novedades. Lo cierto es que, por ejemplo, cabe hablar en el ámbito formativo de un curso intensivo de socorrismo acuático, ¿no? Pues sí, también en junio pues se va a celebrar un curso de socorrismo acuático. Lo vamos a hacer también en las instalaciones de la piscina municipal. La verdad es que había en estos últimos meses demanda de gente que sí estaba interesada por hacer estos cursos. Ya el año pasado estuvimos en contacto y la verdad que llegamos un poco tarde para lo que era el comienzo de algunos de estos cursos y nos los propusimos para este año y efectivamente pues ya lo tenemos preparado para que si todo marcha normal pues se celebre el próximo junio. Todavía no tenemos los días concretos, pero sería en este mes de junio. Decir que la empresa que lo imparte pues es la Escuela Superior de Formación Profesional Óptima y está entre las personas que terminen el curso positivamente y saquen la titulación, pues entran a formar parte en una bolsa de trabajo de esta empresa que tiene bastantes sitios cogidos de socorrismo, tanto en playas y piscinas, y entrarán a formar parte en esta bolsa con la posibilidad, algunos de ellos, pues poder trabajar durante algunos meses del verano. Bueno, pues eso, en esta iniciativa en la que colabora también, ¿no?, el ayuntamiento, porque se van a celebrar además la piscina cubierta, ¿no?, lo que sería ese curso. Sí, en la piscina cubierta, tanto en lo que es el vaso de la piscina como en la oficina, se impartirían las clases teóricas y en el vaso de la piscina, pues las prácticas. Esto sería además un curso en el que se obtendría una especie de certificación, ¿no?, de que, bueno, pues está formado en este ámbito y, por tanto, esto tiene un coste, si no me equivoco, ¿no?, de 200 euros para la obtención del título y 120 en caso de que sea una renovación, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que lo tiene, pues estos cursos tienen una caducidad, ¿no? Y en este caso, cuando se va a renovar, pues tiene el precio de 150 y ahora pues las personas que vayan a sacarlo nuevo, pues tiene un precio de 200. Hablando de la piscina, cursos de natación infantil, se sigue en ese proceso, ¿no?, para la inscripción y bueno, pues lo último, se celebraba el sorteo. El 201 fue el número en concreto que salía y, por tanto, a partir de ahí ya las primeras inscripciones, ¿no? Pues sí, a partir del 201, que fue el número que se sacó en el sorteo, sería la primera inscripción y de ahí en adelante, correlativamente, hasta el 200, que sería la última inscripción que se llevaría a cabo. Ya se están llevando todo lo que es las inscripciones con normalidad y también, pues bueno, aparte de ello, se están acometiendo ya las mejoras anuales en la piscina de verano, para que una vez la tengamos podamos abrirla y ya poder llevar con toda la normalidad tanto los cursos como lo que es el horario normal de la piscina. Hay unas prescripciones en total de en torno a 500, ¿no? 500 preinscripciones había, sí. No sé si más o menos en la línea de otros años. Pues bueno, varía, unos años se tienen algunas más, otras menos, pero sí, por ahí está, por ahí esas cantidades son las que rondan normalmente. Hay que decir que, no sé si con este número de plazas, para las personas que no se hayan preinscrito, todavía habría posibilidad, una vez que se termine todo este proceso, aquellas personas que hayan quedado fuera porque se haya pasado, porque al final no han caído en preinscribirse, tendrían todavía la posibilidad, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos también terminando de cuadrar lo que eran los cursos, porque queríamos reducirlo en días, como ya comentamos anteriormente en otro programa aquí, y estamos ahí a la espera, pero yo creo que sí, que las personas que se hayan quedado fuera luego tendrán la opción también de poder inscribirse. Pues eso insistimos en relación a los cursos de natación infantil 2013. Sobre la piscina, ¿tenéis ya previsto el día de apertura? No hay todavía día previsto. Vamos a ver cómo vamos llevando en estos últimos días las obras. Bueno, no son obras, no, las mejoras que cada año hay que acometer, tanto en césped como en limpieza. Y para la semana que viene, pues ya sí que queremos tener una fecha concreta para la apertura. Me imagino, ¿no? No sé tampoco exactamente, pero sobre el veintitanto. Sobre el veintitanto, como normalmente se viene haciendo, que sea unos días arriba, unos días abajo, pero siempre normalmente sobre el 20, 20 y algo de junio. Coincidiendo con lo que es la finalización, sí, del curso escolar, sí. Y estamos hablando de la piscina de verano, lógicamente, la cubierta pues está abierta. Bueno, pues eso en relación a la piscina, no sé si más novedades, Víctor, en el ámbito de deportes. Pues bueno, en el ámbito de deporte, decir también que se celebró, terminó el viernes con la final del Trofeo del Petaquero. Como ya habíamos dicho también, este año pues ha tenido una gran aceptación, ya que se ha cambiado de deporte y en vez de hacerlo de fútbol sala como se venía haciendo anteriormente, pues se ha hecho de fútbol 7, y la verdad que la gente ha salido contenta, se han pasado buenos ratos y otro año más que se celebra este Trofeo del Petaquero, y ojalá pues tengamos que estar celebrándolo durante toda la vida. Otra cosa, pues también dar la enhorabuena desde aquí también a la Asociación Ciclista de Ubrique, ¿no? Que ya el pasado sábado también celebró su tradicional ciclo turista La Patacabra, y que también, pues como normalmente se viene haciendo en todas las celebraciones que tienen, todo salió a la perfección, y otro año más, pues que tenemos que decir que se celebró esta cicloturista. También pues decir que tenemos pendiente ya para acometer lo que es la limpieza o lo que es la obra en la pista exterior de fútbol sala, ¿no? Hay que hacer una limpieza de la pintura y quitar la pintura y dejarle, como ya dijimos también en otra ocasión, quitarle y taparle el poro, ¿no? Hacerle, como quien dice, un lijado para que se quede mejor de que está ahora mismo. Y por otro lado, pues también se siguen acometiendo las obras en el Antonio Barbadillo. Pues comentar que ya desde algún tiempo atrás pues también tenemos el riego funcionando. Otra cosa que se apunta a lo que es el Antonio Barbadillo, estamos paso a paso haciendo las mejoras oportunas, y ya pueden decir que se está entrenando ya con normalidad allí, bueno, aunque ya son menos los equipos que están entrenando, y porque la temporada ya termina para la mayoría, y decir pues se están celebrando también jornadas de los equipos de la liga local. Eso, por tanto, en torno a deportes. Por cierto, antes hablamos de la piscina, de esos cursos de natación infantil 2013. Decir para las personas que nos estén escuchando que el listado de inscripción, porque una información muy útil y además está colgado en internet, en el portal del Ayuntamiento de Ubrique, pueden entrar en noticias, aparecerá la noticia de que se ha celebrado ese sorteo y al final aparece un enlace en el que si pinchan tienen el listado de inscripción y saben exactamente el día en el que tienen que ir a inscribir a la persona, a su crío, el día, bueno, pues ya marcado perfectamente, y ese listado se puede ver a través de internet, así que es información útil, por más comodidad, no tienen que desplazarse para ver el listado siquiera. Bueno, pues dicho esto, otras cuestiones relativas a turismo, por ejemplo, no sé si alguna cuestión más, hablamos antes de esa feria de la caza, no sé si alguna otra cuestión. Bueno, pues ahora mismo, nada, comentar que afortunadamente pues la presencia de turistas en la localidad pues ha tenido un crecimiento, y aunque ahora mismo no tendría ninguna estadística delante, pero sí le puedo decir que es importante el crecimiento que ha tenido, está teniendo, y que para ello pues estamos trabajando. También pues tenemos ya en el alto de la mesa no es una propuesta, sino es un estudio hecho ya sobre la señalización de distintos senderos de la localidad, que muy pronto queremos llegar a hacer lo que es la limpieza, mantenimiento y señalización de estos senderos, que seguramente también será un apoyo más para que las personas puedan desplazarse hasta nuestra localidad para hacer estos senderos que poco a poco vamos a ir señalizando, y que la verdad que es una falta bastante importante que tenemos desde algún tiempo atrás en nuestra localidad, y queremos que vaya surgiendo cada año al menos, pues intentar de limpiar y señalizar al menos 3 o 4 senderos. Pasamos a otro área como seguridad ciudadana. Dentro de ese área, por ejemplo, un tema importante como es el plan de emergencia local, que estaba ya en su recta final, ¿cómo se encuentra para su aprobación, digo? Bueno, pues el plan de emergencia municipal ya está prácticamente confeccionado, ¿no? Pues prácticamente no está confeccionado, y se iba a llevar a la aprobación en pleno de este mes, pero por petición del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que se va a celebrar esta tarde, pues lo vamos a llevar para estudiarlo un poco en este Consejo, pero decir que el plan lo realiza la Junta de Andalucía, y caben pocas reformas en este plan. Una vez que se apruebe, pues al ser un documento abierto, pues sí se podrán ir mejorando, incluso a lo mejor incluyendo o quitando cosas, pero ahora mismo el plan es el que elabora el GREA por parte de la Junta de Andalucía, y será el que tengamos que aprobar, y esperemos que lo hagamos pronto, porque es una cosa bastante importante y no tengamos que lamentarnos en ningún caso de no haberlo aprobado con anterioridad. Pasamos ya por último a tráfico. Novedades que pueda haber. Bueno, un poco ahí hay una serie de facetas que son características: señalización, pasos de peatones, resaltos, etcétera, etcétera. Pues sí. El tema un poco más preocupante sí que son los pasos de peatones, que la verdad es que estamos queriendo pintarlo, pero con el tiempo que tenemos, pues hasta ahora no ha sido imposible. No vamos a hacer un gasto doble, porque el pintar hasta ahora algún paso de peatones hubiese sido tener que volver a repintarlo en este verano, ¿no? El tiempo hasta ahora no nos ha acompañado, y sí que una vez que entremos en verano, esperemos que lo tengamos este año, pues haremos una comitiva y pasaremos a pintar al menos lo más importante, pasarán con prioridad a pintarse, y durante todo el verano pues iremos pintando todos los pasos de peatones. Tenemos también ya pensado de algunos resaltos en algunos puntos más conflictivos, y como bien sabéis pues poco a poco también se están colocando espejos en los cruces un poco más conflictivos de circulación. Y poco más, también renovando algunos discos de señalización que la verdad es que ha habido un poco de AD y hay algunos que pierden ya incluso el colorido y lo que es el reflectante, y estamos poco a poco pues haciendo, como ya digo, en tráfico, tanto controles como mejoras en señalizaciones de todo tipo. El tema de resalto, has comentado que hay varios que se tiene pensado ubicar, un tema conflictivo entre conductores y peatones. Bueno, se trata de la protección de peatones, evidentemente, y bueno, pues los conductores a veces se quejan de que haya demasiados, ¿no? O de su altura, etcétera. Pero bueno, no cabe duda que tiene su utilidad, evidentemente. ¿Dónde se tiene pensado ubicar? Pues bueno, hay algunas peticiones y ahora mismo no te puedo decir exactamente dónde se ubicarían, ¿no? Hay algunos pedidos, por ejemplo, en Avenida Manuel de Falla. Como pedido hay prácticamente en casi todas las calles, porque todo el mundo ve la problemática en la puerta de su casa, pero el problema ya no es de los resaltos, sino es de la concienciación ciudadana de cada uno, ¿no? Como bien dicen, no podemos estar poniendo resaltos en todas las esquinas, porque sí que disminuiría la velocidad de los coches, pero también pues sería quizás disminuir también lo que es el tráfico, o en vez de hacer un beneficio, quizás estaríamos haciendo un perjuicio para los conductores, ¿no? Por tanto, hay que hacer un estudio bastante detenido y hacerlo en las zonas que sean más problemáticas. Sobre señalización, ¿alguna novedad ahora mismo que se tenga en mente desde tráfico, sobre alguna calle así destacada, el cambio de sentido o demás? Pues no, la verdad es que ahora mismo no. Estamos intentando de hacer las dos actuaciones que teníamos un poco más en el aire, que sería el cambio de un solo sentido, lo que es la urbanización de Cotomulera, ¿no? Y otro tema que teníamos pendiente ahí también sería un solo sentido, el acceso hacia la Avenida España desde la Plaza de la Estrella. Como ya hemos comentado anteriormente también, para un aprovechamiento de aparcamiento en los dos márgenes de la carretera y no tener los atascos que normalmente se vienen sucediendo en esta zona. Y ya para terminar, porque además estoy viendo que se van acumulando las cuestiones de nuestros oyentes, en el tema de aparcamientos, ¿alguna novedad, alguna zona que se esté estudiando para crear más, para optimizar la zona? Bueno, ahora mismo no, ya las zonas que teníamos un poco estudiadas se llevaron a cabo, y conforme vayamos viendo las zonas que podamos ir mejorando en aparcamiento, pues iremos actuando con urgencia, ¿no? Porque de todo es sabido la problemática que tenemos en Ubrique, y una de ellas, una de las más importantes, sí que es los aparcamientos. Por tanto, conforme vamos viendo las posibles mejoras de aparcamiento, pues vamos actuando en ellas. Bueno, pues nos quedamos aquí. No sé si hay alguna otra novedad que destacar. En principio no, así que vamos a ir con las preguntas de nuestros oyentes. Hoy tenemos que terminar en torno a la una del mediodía, bueno, porque Víctor Chávez además tiene una reunión a esa hora, bueno, pues dentro de lo que son sus obligaciones municipales, y por tanto, bueno, pues vamos a ir muy rápidamente con esta parte dedicada a las preguntas. Y en ese sentido, por ejemplo, un oyente a través del correo electrónico nos comenta su caso concreto, que bueno, estaría relacionado con obras más que nada. Pero bueno, pues si no, para el traslado al responsable municipal que sea. Nos dice, la casa de la calle Nacimiento 16, el ayuntamiento ha tirado una casa adjunta a ese número, 16 de la calle Nacimiento, ha tirado el ayuntamiento una casa adjunta a dicha casa y han dejado al descubierto una pared, con lo que sufro humedades que antes no tenía, con lo que ruego una solución, ya que la casa colindante no la he tirado yo, sino que la ha tirado el ayuntamiento. Pues efectivamente, quizás estemos hablando de la casa que también salió la última vez que estuve aquí. Como ya habíamos dicho, era de más bien de obra, no era mi área, pero me puse en contacto con la delegada y sí que me lo comentó. Se había hecho ya una petición a los dueños para su derrumbe, porque estaba en peligro de derrumbe, ¿no? Y al no actuar, pues el propio ayuntamiento ha tenido que hacer esa actuación. Bueno, no conozco en sí lo que es el problema que se plantea, pero igual la pared que se haya quedado descubierto, me imagino que habrá sido porque colindaba con la otra pared y se habrá tirado lo que es la casa entera. Lo trasladaré a los servicios de obra para que vayan y lo estudien y vean qué arreglo se le puede dar a eso en este momento. Sí, decir que lo que la actuación que se ha llevado era la que pedía un ciudadano anteriormente de la calle Nacimiento, y de hecho cuando lo comuniqué, pues eso ya estaba todo programado y estaba, de hecho, ya se ha hecho la demolición, por tanto estaba todo preparado para que esto fuese así. Así que bueno, pues eso sobre ese tema. Nos vamos hasta lo que es la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Pregunta un oyente a través bueno, en este caso vía telefónica, que con respecto al Antonio Barbadillo, al campo número 2, ¿por qué se ha quitado la grada y se ha dejado el terreno de juego inutilizado? Bueno, eso yo no te puedo responder, porque eso es cuestión del anterior equipo de gobierno. Si nos prometieron que tendríamos dos campos de fútbol, uno sería el número 1, como todos conocidos, y el número 2, que era el de abajo. Y ya en otras ocasiones que tuve la oportunidad de estar hablando con el compañero Jesús Domínguez en tema de deporte, pues dije que allí no va a haber más campo de fútbol, porque aquello lo que se ha hecho prácticamente es una escombrera, y aquello pues tiene también problemas de derrumbe. Se quitaron las gradas y los vestuarios, me imagino, con la intención de tener allí otro campo de fútbol, pero no te puedo contestar exactamente los pensamientos que tenía. Sí te puedo decir que campo de fútbol, el que hay allí es el que hay, y no vamos a ver más campo de fútbol en esa parte. Vamos, el campo de fútbol número 2 no va a volver a existir. Eso sobre el Antonio Barbadillo, y nos quedamos ahora en el ámbito de tráfico, de señalización. Una oyente comenta que el paso de peatones de la Fuente de San Francisco está totalmente borrado, y así que no está bien señalizado, dice además. Y pide además una rápida solución al acerado de ese tramo hasta el Lidl. Pues bien, ese paso de peatones sí que la verdad es conflictivo, y desde el ayuntamiento se empezó a hacer una actuación de poner resalto en ese paso, y bueno, precisamente el día que se estaban poniendo los resaltos pasó un vigilante de obras públicas y nos obligaron incluso a quitarlo. Aunque dejamos los que estaban anteriormente, hay una línea y media en la dirección desde lo que es la gasolinera hacia Urique, y queríamos haber puesto en el otro lado también, pero no fue imposible. Sí que está pintado, como ya he dicho anteriormente, están prácticamente todos en muy mal estado, y se va a hacer, será uno de los que se hagan con mayor urgencia. Y en cuanto se acometan lo que son los pintados de pasos peatones, pues esto trataremos de que sea uno de los primeros, porque la verdad que es bastante peligroso. Y la acera, pues decirte que sí que está proyectado el acerado hacia allí ya hace unos meses, porque en ese tramo de carretera tampoco teníamos iluminación. Hace unos meses se puso la iluminación, y sé que se está estudiando por parte del Ayuntamiento de Obras el acerado en ese tramo, pero la verdad que no te puedo decir cuándo podría estar. La verdad es que es una zona que además por la evolución, ¿no?, urbanística de los últimos años, pues es necesario, es algo que lo ve cualquier vecino de allí y cualquier persona que pase, porque no solo ya vecinos, trabajadores de allí, del polígono industrial, e incluso no hay muchos más deportistas en los últimos años, se transita mucho más esa zona. Sí, que es verdad que se transita, pero yo creo que el problema se tenía que haber solucionado con las edificaciones que se hicieron en lo que eran las afueras, ¿no? O en esos planes parciales. Para haber hecho eso antes tenían que haberles dado una solución a ese tramo con acerado y no ahora que tenemos ese problema encima. Es verdad que sí, que es un problema bastante grave porque son unos 100 metros que hay sin acerado y hay que darle una solución, por supuesto, pero que también... a veces pues las cosas hay que ver las positivas y las negativas antes de acometerlas, y en este caso pues teníamos, antes de haber acometido las obras esas que se hicieron, esas urbanizaciones, esa parte que es bastante negativa. Nos quedamos ahora en el camino de Benaocaz. Un oyente pide el arreglo del camino de Benaocaz. Es una persona mayor a la que le cuesta cada vez más entrar a su vivienda por el mal estado de esta zona, dice. Bueno, ahí no te puedo contestar, ya también salió en el tema eso la delegada de obras. Ahí sé que están con el tema de camino de Benaocaz, lo que es la calzada, y la verdad que no se puede acometer ahí la obra que cada uno quiere, porque estamos tratando también sobre por lo alto de una calzada romana y no sé ahora mismo cómo estará ese tema, pero sí que en lo posible y hasta donde se pueda pues harán la mejora de la calzada. A través del INE, un oyente pues pide lo que es la limpieza de una zona en concreto, de lo que son la maleza que de esta época además que se acumula. Dice en concreto qué plan tiene que venir ahora o subvención para que quiten las malas hierbas de la curva, la acera y lo que es el puente de los cuatro ojos. Eso en media mañana, dice, se quita y no esperar más dos o tres meses. Bueno, la verdad que las cosas pues puntualmente se puede hacer en media mañana, una mañana o en horas, ¿no? Pero no son una o dos cosas nada más las que hay que hacer. Sí le puedo decir a esta gente que se va a hacer un plan de limpieza no solo de esa zona, sino de prácticamente todo Ubrique. Y en muy poco tiempo pues vamos a tener lo que es la limpieza y maleza de todos los rincones, bueno, los rincones tanto del casco urbano como lo que es en esa zona o las barriadas del plan parcial 1, por ejemplo, Cotomulera, se va a hacer una acometida de limpieza de todo lo que es la población. Nos quedamos otra vez en el ámbito deportivo. Preguntan también a través del INE ¿cuándo se va a arreglar el campo de césped de La Vega, el de las pistas de atletismo? Dice porque el equipo federado necesita muchas horas y no hay suficientemente horas para jugar todos los equipos de la liga local. Bueno, antes de solucionar un problema ya nos buscamos el problema de otro, ¿no? El problema del campo de fútbol de césped natural no viene creado de ahora. El problema viene creado, como ya he dicho anteriormente, de la tralla que se le ha dado en este tiempo atrás. Los mismos equipos, pues yo he visto hacer pretemporada en vez de respetar el césped y lo que era la resiembra que tenían, pues pisar el césped para hacer ejercicio, cuando verdaderamente se puede hacer en la pista de atletismo colindante, ¿no? Ahora vamos a darle un respiro, ya estamos viendo y diciendo que no hay horas, cuando todavía para la liga que entra ningún equipo tiene su calendario ni efectivamente sabemos los equipos que oficialmente van a competir. Por tanto, ya estamos poniéndole los problemas a las cosas antes de que surjan, ¿no? Una vez que tengamos los equipos oficialmente que competirán la liga y los entrenamientos y competiciones que tengan que realizar, pues veremos si efectivamente faltan horas o sobran campos. Sí, es verdad que se le va a hacer una resiembra a ese campo, pero lo que no, ni hay ahora mismo, ni hay dinero para hacer eso, y también tenemos que dejar el campo que descanse unos meses, porque el campo está impracticable y la verdad que está en muy, muy mal estado. Vamos a aprovechar ahora el barbadillo, que tiene todas las horas del día para practicarla, al ser ahora mismo de césped artificial, y una vez que se pueda acometer las obras de la pista atletismo, se acometerán. Tenemos que darnos cuenta que las cosas no se hacen por ganas nada más. Hay un presupuesto al que nos tenemos que acometer, que luego pedir no nos duele la boca, pero luego sí nos duelen los bolsillos. Por tanto, cuando podamos acometer las obras de resiembra, la acometeremos, y por supuesto que nosotros vamos a trabajar para que no se quede ningún equipo de fútbol como se ha quedado este año, no se ha quedado ninguno este año sin practicar y sin entrenar. En la medida de lo posible, los que han estado en competiciones oficiales, ya no hablamos de la liga local, porque en sí no estaba, no se había hecho este año liga local, y nosotros somos los primeros que estamos invitando a la liga local para que este año pues resurja, y de hecho pues veo muy positivamente que estén haciendo las jornadas cada domingo que están haciendo, y que tengamos campo tanto para la liga local y para los equipos que estén en competiciones oficiales y la escuela de fútbol. Por tanto, una vez que podamos acometer esa obra, pues sin duda la haremos. Víctor, te pido casi que seas telegráfico en las respuestas de las siguientes preguntas, porque se van acumulando y queremos, hombre, que sea el máximo número de preguntas incluidas. Un oyente habla de esto, lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, malas prácticas en relación a lo que es aparcamientos, ¿no? Habla de propietarios de motos. Hay calles en las que se han eliminado plazas de aparcamiento para habilitar zonas para motos, y estas aparcan, las motos aparcan en plazas de vehículos con el fin de guardar sitio a coches propiedad de la misma persona. Aunque no es una práctica ilegal, ruego tomen nota en este sentido y estudien la eliminación de plazas de motos, o den un toque de atención a los vecinos que actúan de esa manera. Pues sí, es una... Vamos a hacer también en algunas calles donde sea un poco más problemático el aparcamiento de moto, porque es verdad que hay aprovechamiento de moto para aparcamiento de vehículos, que todos sabemos que se mueven, se quitan, se ponen dos motos para ocupar y luego se ocupa con el coche. Vamos a hacer en distintos sitios aparcamientos de moto, vamos a señalizarlo, y en estos sitios donde estén los aparcamientos de moto, pues no permitiremos que estén fuera de ellos en las calles donde tengan estos aparcamientos de moto, para evitarnos estas suspicacias. Deporte, un vecino comenta que sería bueno fomentar el senderismo por la zona de Ubrique, por ejemplo, el tramo desde la zona de Las Palmeras al Callejón de las Mocitas. Comenta que hay cancelas y hay un propietario que en esa zona no quiere que se pase por ahí, y dice que está declarada, indicada en los GPS como zona de senderismo. Bueno, diferente es que esté indicado en una ruta en internet como zona de senderismo, y diferente es que pueda ser pública o privada. Yo invito, por supuesto, a todo el mundo a que haga senderismo, pero siempre respetando lo que son las parcelas privadas, ¿no? Porque cada persona que tenga su parcela pues querrá su intimidad. Sí que es verdad que hay muchas cancelas en espacios públicos, y solamente con una información de dónde están estas cancelas, estas veredas o cañadas o descansaderos, solamente informarse bien en internet, y una vez que se sepa por dónde se va exactamente, pues si es público no nos puede echar de esa zona nadie. Y lo que es incentivar a la gente del senderismo, pues como te he dicho anteriormente, desde el ayuntamiento estamos trabajando para lo que es la señalización de los diferentes senderos, y vamos a hacer también, vamos a sacar un listado de los senderos que siempre pasen por fincas privadas, pues los haremos, lo destacaremos, ¿no? Y haremos llegar a la gente que estén en fincas privadas o en espacios públicos. Tenemos que dejar ya de tomar notas de preguntas, porque si no nos darían tiempo, lo dejaríamos para otra semana, esas que nos lleguen a partir de ahora. Un oyente comenta que por qué se realiza una feria de la caza en Ubrique, en la que colabora el ayuntamiento y no se cuenta con la sociedad de caza y pesca de Ubrique. Pues bueno, estamos hablando de que, como ya te he dicho, un una empresa privada la que lo organiza y el ayuntamiento colabora en eso. Estamos hablando de lo que son empresas dedicadas a estos temas, tanto de caza y pesca y de otras, digamos, de medio ambiente o de senderismo en este caso, o naturaleza. No tenía constancia de que no se hubiesen puesto en contacto con ella, pero la verdad es que sí deberían de haber contado con ella, y en esta mañana pues me voy a poner yo en contacto con el organizador para hacérselo ya ver y para hacérselo llegar y a ver si puede haber algún entendimiento, y si ellos quieren estar, pues por nuestra parte no hay ningún problema. Sí, decir que el ayuntamiento va a contar con un stand en esa feria, es decir, que lo cede gratuitamente la organización, y allí si ellos quieren estar representados, pues no hay ningún problema en que puedan estar en el stand del Ayuntamiento de Ubrique, pero de todas formas pues le haré llegar al organizador que se ponga en contacto con los integrantes de la peña. Una cuestión, de la asociación, perdón. Una cuestión relativa a la Plaza de Vista Alegre, dice. Un oyente denuncia que el acerado de la Plaza de Vista Alegre está llena de vehículos aparcados y está llena de excrementos. Comenta que si se habilitó como zona de esparcimiento, que no se permita aparcar. Bueno, no sé exactamente ahora mismo la que se refiere, pero bueno, tomaré nota y tomaremos la medida oportuna para prohibir el aparcamiento o quitar los coches que estén aparcados con alguna medida. Otro oyente, ya en la zona de Las Palmeras, pregunta por qué en la Plaza de Las Palmeras no se le echa el hormigón de una vez, como ya se prometió. Denuncia que todas las tardes los jóvenes van a hacer trompos con los vehículos y está lleno de excrementos de caballo. Bueno, pues por lo que no sé, se había cometido lo que era el hormigonado de Las Palmeras, aunque en un principio estaba previsto, era por la problemática que nos íbamos a encontrar luego también en el montaje de las casetas de feria. Como todos sabemos, en Ubrique pues no hay contrato de anualidades largas con ninguna empresa de casetas de feria, y normalmente pues casi todos los años se cambia un poco la estructura. Esto nos llevaría a que tendríamos que estar abriendo para la instalación de las mismas casetas todos los años una gran cantidad de boquetes en el hormigón, y la verdad que sería un perjuicio una vez que se hormigonase eso, sin saber cuántos años vamos a tener la feria allí y qué medidas se puede tomar para que no tengamos que estar todos los años abriendo boquetes en distintos sitios. Si tuviésemos un sistema de feria que todos los años tuviésemos las mismas casetas y estuviesen alineadas todos los años igual como en otros recintos de otras poblaciones, pues sí podríamos hacerlo de una vez y dejar los mismos boquetes abiertos, pero nos vemos con esa problemática que tendremos que estar abriendo boquetes todos los años, y por eso es por lo que no se ha cometido en un principio. Un vecino comenta que si se va a pedir a la autoridad competente el arreglo de la carretera Ubrique-Gaucín para conectar Ubrique con la Costa del Sol, y señala que el PP lo llevaba en su programa electoral. Pues sí, lo llevaba en su programa, y te puedo decir que sí, se ha pedido y se está pidiendo. Es una de las prioridades que Ubrique tiene en tema de comunicación, ¿no? Y de hecho pues sí que lo llevaron al Parlamento, y ahí están intentando de que eso pueda ser una realidad y que nosotros la podamos ver. Una cuestión que sería más de parques y jardines, pero ahí la deja un oyente, pide que se eliminen y sea traspasado, por ejemplo, al trasvase, dice, los morales de la calle Garciago dan mucha suciedad, serían buenos para dar sombra en el trasvase. Bueno, pues no te puedo decir ya ahora mismo sobre ese asunto, si eso pudiese ser viable o no. La verdad que sí sé que en el trasvase pues ha habido un par de actuaciones de la asociación de Coto Mulera, y sí que se han sembrado allí algunos árboles de estas características. Pero no sé si esto es viable o no. Y ya terminamos con una última cuestión que llegaba también a través del INE, en este caso. Hay zonas de carga y descarga que se han convertido en el aparcamiento privado de los propietarios de los establecimientos en los que están, que si es carga o descarga, o aparcamiento de tiendas. Quiere decir que si es carga y descarga, porque a lo mejor sí. No hay tanta actividad, o las lo cargas utilizan. Y descargas son todas cargas y descargas, y en ningún caso se puede hacer uso como aparcamiento de ninguna tienda ni de ningún comercio en sí. Bueno, ya cada uno que haga el uso que haga, si está bien o está mal, pues por supuesto que yo no te voy a entrar ahí, porque no sé exactamente ni a qué se refieren ni el tiempo que se pueda estar estacionado en ese sitio. Si se sabe que en la mayoría está limitado por aquí en Ubrique, está limitado por media hora, pero lo que me refiero, que no sé a los coches que se refieran, si están más de media hora, si una hora, o lo tengan como aparcamiento privado para sus comercios. Decir que las cargas y descargas son solamente, como su nombre indica, y para vehículos que efectivamente tengan su tarjeta de transporte o estén dedicado a ello. Recuerdo una pregunta que nos había llegado los últimos días, te la voy a trasladar porque, bueno, de todas formas era para este espacio, sobre lo que es el aparcamiento de a la vera de la piscina, aparcamiento mirador. Nos comentan que los bancos se mueven, que, bueno, si te vas a sentar allí, se mueven los bancos, no están sujetos, bancos de madera y hierro, y por tanto tienen su peligro. Uh-huh. Y también que lo que es la zona de jardín que ha quedado por abajo del cerro, está llena de ratas. No sé si por la urbanización de todo aquello, a lo mejor pues se han visto limitados a esa zona, que además, bueno, abajo da a lo que son los campos de fútbol. De así fútbol. Que no sé si sería falta allí una actuación de erradización. Sí, por supuesto. La verdad que es la primera noticia que tengo al respecto sobre eso, tanto de los bancos como de las ratas. Y bueno, pues ahora mismo me pondré en contacto con Medio Ambiente para que se lleve a efecto esta medida allí, tanto de las ratas y de el anclaje de los bancos. Y estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero una última pregunta. Un oyente pregunta por la solución que se podría dar a los camiones de desescombro que se encuentran en la calle Azorín. Nos referimos al llano, ¿no? A bateas que, me imagino, bateas, van situando en esa zona, claro, sí, lo que es el llano y pero, aledaño. Tenemos que contar con que el llano ese es privado. Y los aparcamientos, pues eso tendría que ser el propietario del llano el que viese si tiene permiso, no tiene permiso. Si estuviéramos hablando de la calle que está pegada al río, bueno, la calle, la zona que se utiliza como aparcamiento, eso sí ya es público, sí, imagino. Sí, pero estamos, no sé si nos referimos a esa zona. O bueno, al llano, si es el llano, pues privado. Sí, la verdad es que no te puedo contestar ahora mismo si es en esa zona, si es la zona que es municipal, pues por supuesto que tomaremos la medida, como se está tomando ya también con algunos remorques que están en la vía pública, que está prohibido que estén en la vía pública, aparte de que nos ocupan un lugar también a los distintos vehículos, a no ser que estén enganchados a sus propios vehículos. Por así, nos vamos a quedar aquí una del mediodía justo en estos instantes, el momento que además nos comentaba Víctor Chávez que tiene una reunión prevista, ya decimos, por otros temas de obligaciones municipales, y por tanto, bueno, hemos intentado exprimir hasta el último minuto esas preguntas, ha dado tiempo de que se pueda contestar a todas ellas, así que el agradecimiento a los oyentes, por supuesto, por toda esa participación, y a Víctor Chávez por habernos acompañado y comentarnos las novedades en todas esas áreas. Pues nada, muchas gracias. Comentarte eso, que siento tener que marcharme así, pero tenemos ahora a la una un consejo de asentismo y estoy obligado a ir. Pues por tanto, muchas gracias y hasta otra semana. Bueno, pues ya. Víctor Chávez, decimos hoy Víctor Chávez en nuestro espacio Cosa de Todos. Hacemos un alto en el camino y enseguida, bueno, pues vamos ya a la recta final de lo que es la mañana. Insistimos en el agradecimiento de los oyentes porque han participado a través del teléfono, correo electrónico, LINE, o sea que, bueno, pues están al día en todas las nuevas tecnologías además y las utilizan como debe ser para colaborar, para participar con nosotros. El agradecimiento y, bueno, pues enseguida más contenidos. Radio Ubrique.